Buenas tardes y bienvenidos otro viernes más aquí a Estrellas de Metal, como siempre todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rocker 18 y nuestra jefa y loca de los peines, o Madame Butterfly, como más os gusta llamarla, a los mandos de la nave. Buenísimas tardes, jefa. Buenas tardes a todos, aquí desde nuestros estudios favoritos de Agora Sol Radio. Estrellas de Metal todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Hoy hemos sufrido un pequeño inconveniente, pues son 5 minutillos más. Minutillo arriba, minutillo abajo. Y bueno, recordamos las remisiones en directo todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell, que a quienes como siempre les mandamos un abrazo. Y ya sabéis que también nos podéis seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, hoy no traigo yo la música de fondo, hoy nos traes tú la sorpresa de la música de fondo. ¿Qué nos traes? Pues hoy nos vamos a ir a finales de los años 60 y hoy celebramos el aniversario del segundo trabajo del grupo de rock canadiense The Band. Disco homónimo al nombre de la banda y segundo trabajo publicado en el año 1969, allá casi es nada, 53, 54 añazos, considerado como uno de los mejores discos, no solamente de la banda, sino también de los años 60. Un trabajo en el que prima el ragtime entremezclado con rock, country, gospel y blues. El disco es un trabajo conceptual que cuenta con 12 temas en los que se refleja principalmente la sociedad americana del siglo XIX. Y uno de los temas más conocidos del disco es el tema The Night They Drove Old Dixie Down, ambientado en la Guerra Civil, un tema basado en un hecho real, bueno, en el que se narra en primera persona pues la historia de un confederado derrotado junto al ejército capitaneado por el general Robert E. Lee en el asedio de Petersburg, en Virginia, y el fallecimiento también del hermano de este personaje a manos de los Yankees. La verdad es que el disco, bueno, yo lo he escuchado entero y tiene temazos, ¿eh? Sí, sí, yo también me lo he escuchado de camino para acá, porque he visto que habías seleccionado un disco curioso y me gusta el ragtime ese que tiene, ese rock, ese a veces, esos sonidos del bajo a veces incluso, que son curiosillos también de escuchar. Sí, han estado muy guay y además hemos coincidido las dos en el tema que más nos ha gustado para poner aquí, para dar inicio al programa, y vamos con ese Lookout Cleveland. Bye-bye. Bueno, pues esto era nuestro tema de arranque con The Band de Look Out Cleveland de The Band, por cierto. Y otro de los temas que... Este es uno de los temas que más nos ha gustado a los dos. Y otro de los que me ha llamado la atención en los que te comentaba el trabajo del bajo. Vaya a ser la redundancia. Y esos sonidos tan, tan retro y tan divertidos ha sido Up on Cripple Creek. A mí me ha gustado mucho también la última del disco, la que cierra. Que no me acuerdo del título, pero esa es. Pues lo mismo es la que está sonando ahora, porque los he descolocado un poquillo. The Unfaithful Servant, ¿puede ser? King Harvest. Esta, King Harvest. Esa es muy chula también. Bueno, pues este con The Band, pues hoy nos acompañarán a lo largo del programa de hoy. Temazos, la verdad. Y además traemos discos muy guays hoy, ¿eh? Hoy analizamos un disco de rock. Rock combinado con soul y ritmos muy muy positivos. Buenas vibras de la mano de The Record Company. Formación estadounidense que han sido nominados a los Grammy de Los Ángeles, quienes arrancaron a finales del 2011 y grabando en vivo en Los Fez, California. La formación ha tocado en salas abriendo para formaciones como John Mayer, B.B. King o Social Distortion. El pasado 15 de septiembre salió de la mano de Roundhill Records The Fourth Album, que arranca con una premisa de su bajista Alex Steve, I Don't Dance on Mondays, que viene de un momento en el que alguien le preguntó si le apetecía ir a ver una banda en un lunes noche, a lo que él contestó con el título del corte, I Don't Dance on Mondays, como una premisa en la que se toma su vida de vuelta y no para bailar para nadie. Es un concepto de volver, como dice él, a lo que éramos como banda. El álbum cuenta con 10 temas y tenemos variaciones de ritmos, algunos más lentos, otros más bailables y hard rockeros, como el segundo I Found Heaven in My Darkest Days. Highway Lady empieza con ritmos de balada, blues rozando el country. Patterns destaca el arranque del bajo para empezar con ritmos más bailables y la voz rasgada de su vocalista Chris Voss, quien también está al cargo de la guitarra y la armónica. Ritmos interesantes, psicodélicos casi, con Talk to Me en algunos ritmos. Un tema para dejarte llevar. En definitiva, lo que hemos encontrado es un disco muy redondo que para los amantes del rock y del blues es un álbum ideal para escuchar en bucle y bailar dejándose llevar. Y como nos apetece bailar a ritmo de rock clásico, un poco bluesero, vamos con este Roll With It. Like a whole little world where you made it once, can you do it again? Now they pay you to get another win, find inspiration out of the sky, bring it back down if you don't get it right. Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going now. Keep going, man. I don't plan on coming down again. Can't get it back till I take it on the chin. Day in, day out, feel insane. Little bit cloudy, don't mean it's gonna rain. I wanna get back to the way it was. Put on a record about doing drugs. Drink it down and it tastes like poison. Time to get up and make some noise. Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going. Said to these dreams of mine, pull out the wallets, I don't want that. Why do I laugh when I should feel sad? Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going. Gotta roll with it, keep on going now. What I've got, no battle, no Bueno, pues esto era The Record Company con Roll With It. Ojo que esto John Travolta y Olivia Newton-John te lo bailan seguro, ¿eh? La verdad es que sí, hemos empezado muy clasicotas, pero no os relajéis porque vamos a venir a empezar a dar caña. Bueno, también hemos dado caña y el rock también mete su cañita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con otro disco. Y traemos hoy también el nuevo disco de Silosis, A Sign of Things to Come, un trabajo que salió a principios de septiembre a través de Nuclear Blast Records, disco con el que ya se anunció hace unos meses el regreso de su vocalista y guitarrista Josh Middleton, quien anunció en mayo pues abandonar la Architects, de quien formaba parte tras el fallecimiento de Tom Shirley en el año 2016, para regresar de nuevo a su proyecto inicial. Este grupo de death metal melódico y thrash metal se originó en el año 2000 y, bueno, este A Sign of Things to Come es su sexto trabajo de larga duración, un trabajo que ha sido producido por el propio John Middleton junto a Scott Adkins, que cuenta con 10 temas en los que podemos disfrutar de la versatilidad vocal de Josh. Nos encontramos con, bueno, con temas como Deathwood, el primer tema del disco y adelanto, en el que, bueno, ya mostraban que este nuevo trabajo está a otro nivel en todos los sentidos. Y es que el tema, la verdad es que es una composición, bueno, que a mí personalmente me ha parecido una pasada. Todo, y todo es todo, guitarra, bajo, batería, voz, todo me ha gustado. También nos encontramos temas como Descent, en general del disco tengo que decir que las guitarras me han enamorado. La verdad, tengo que decirlo. Principalmente en temas como Eye for an Eye o A Godless Throne, son, yo creo, los dos solos de guitarra que más me han gustado. También nos encontramos temas como Absent, que es un tema un poquito más suavito del disco, que rompe en el minuto 2:30 aproximadamente, con un solo de guitarra también muy interesante. Y bueno, ojo al cambio también de voz de Josh, que va cambiando conforme, bueno, la instrumentación también y la composición del tema va avanzando. Y bueno, vamos a escuchar el último tema del disco, que es ese A Godless Throne, que comienza con un sonido un poquito más thrash, profundizando en sonidos más melódicos que derivan en un solo de guitarra brutal, y un tema muy completo en el que, pues bueno, como he dicho, me han encantado todos los instrumentos y toda la composición del disco, así que vamos con este A Godless Throne. We'll be right back. Bueno, pues esto era A Goodless Throne de Silosis, último tema del disco. Un temazo, tengo que decirlo. Oye, sí, el solo de guitarra está muy, muy bonito. Es que es una pasada, pero es que casi todos los solos de guitarra del disco son una puta maravilla. Bueno, en fin. Tiene una composición muy, muy elaborada, está muy chula. Sí, tiene temas muy, muy buenos. El que he comentado antes del An Eye for an Eye también tiene lo suyo. Bueno, y otros temas, que no solo son los únicos. Ojo, Absent, Descent. Absent sí que lo he comentado, que es el que es un poco más lento. Descent también tiene unas guitarras melódicas de fondo muy buenas. Y bueno, los solos es que en verdad casi todos me han gustado mucho, tengo que decirlo. Y bueno, para los que os haya gustado, pues la banda estará en España los próximos días 22, 23 y 24 de noviembre en Madrid, Barcelona y Bilbao respectivamente. Dentro de poquito pues colgaremos las fechas con horarios y demás en la página web. Correcto. Y bueno, vamos a seguir porque este otro grupo que traemos hoy arrancó en 2017 en Francia y es una formación de metal progresivo con elementos electrónicos. Lanzaron un álbum después de su álbum debut, que fue Nightfall, a quien le siguió el sencillo Inner Noise, un sencillo que fue grabado íntegramente en casa en el año 2020. Y el próximo 29 de septiembre la formación tiene previsto lanzar Glitch, tras 4 años en los que ha estado inmersa en la composición y una campaña de crowdfunding de las que nos adelantan Ghost of Yourself, en el que nos demuestran que continúan con sus ritmos progresivos o djent, en un tema que merece ser escuchado con detenimiento y prestando atención a los cambios de ritmo que creo que, a más de uno por aquí, creo que os puede llegar a encajar. Ritmos agresivos sobre todo en la parte final de un corte de adelanto que promete bastante. Vamos con este Ghost of Yourself. Oh, esto era Tautopía con este Ghost of Yourself. Yo no quiero decir nada, pero tengo aquí a alguien bailando. Ojo a la batería, tengo que decirlo. Y a la voz. Y a la voz. La segunda parte del tema ha estado muy, muy interesante. Ha pegado un cambio un poquito. Bueno, pues estos me los apunto. Y arrancamos nuestro apartado nacional. Que no me había dado cuenta que llegamos, y es que me siento con ganas de contradecir hoy, como el tema que ha sacado hoy Maldito Jagger. Y es que Contradicción es segundo adelanto de esta formación que arrancó en 2019 de la mano de músicos muy queridos y apreciados aquí en el programa, como son Jorge Salán a la guitarra, Fernando Montesinos a la voz y el bajo, o José Antonio Pereira a la batería de Sabia. Con Contradicción tenemos, como decimos, el segundo single tras el lanzamiento de Babylonia Revolution. Ambos estarán incluidos en su álbum debut que verá la luz en otoño de este año. Un tema que parece delicado, pero no es todo lo que parece. Molan mucho los matices que mete Salán a la guitarra y nos dejamos llevar con el coro de voces que se va endureciendo poco a poco con los riffs de un tema que nos habla de las contradicciones de una relación, las diferencias que hacen insalvable, y aunque quieres a esa persona, te cuesta dejarla, pero es una decisión que tienes que tomar. Así que vamos con esta Contradicción. Ven. ¿Cómo viene pegando este maldito Jagger con su contradicción? La verdad es que es un tema que me ha gustado bastante, y de unos músicos, como decía antes, que aprecio bastante. Me gustan, vuelvo a decir, me ha gustado mucho ese pequeño matiz que es que te tienes que fijar de la guitarra de Salán. Sí. Mola un montón. Y bueno, seguimos con nuestro apartado nacional, porque si hay un grupo nacional que pueda sorprenderme con cada single y con cada adelanto, son estos Angelus Apátrida. Cuando creo que no pueden perfeccionar más su sonido, me llegan con este To Whom It May Concern. Y claro, lo tengo que poner. Un temazo en el que, a pesar de sus 8 minutazos de duración, nos traen una composición compleja a la par que dinámica, del que su vocalista, Guillermo Izquierdo, ha dicho que se trata de una carta inacabada a quien corresponda. Una composición a corazón abierto, con música y letras profundas y emotivas. Arranca el tema suave para seguir con riffs agresivos, rápidos y una batería que le va a la zaga. Un tema brutal con una melodía y una estructura muy bien llevada, que a poco van evolucionando hacia el death y aporta oscuridad a un tema que cuenta con voces melódicas que van a lograr que se os haga el tema corto. Yo ahí lo dejo. A quien corresponda, le mandamos este To Whom It May Concern. The fear, the tears just fall apart. Yeah. To Whom It May Concern, de Angelus Apatrida, muy interesante esa guitarra a medio tema y ese cambio de ritmo para volver con la agresividad y los ritmos de death a la batería. Me ha gustado el tema y bueno, pues con esto cerramos nuestro apartado nacional. Pues sí, bueno, de hecho este tema estará en el próximo disco, que se llamará Aftermath. Y bueno, estarán tocando en vivo en el Gineta Rock el próximo 30 de septiembre, en el que estarán también compartiendo escenario con grupos como Dawn of Extinction, Tierra Santa, Daeria o Valdemar. Pues bueno, quien finalmente pues no ha podido, ha sido Working. Sí, cierto, han mandado un comunicado diciendo que no pueden acudir al Gineta Rock. Pero bueno, si os ha gustado este tema y además queréis ver grupos míticos, porque Tierra Santa también es mítico y Daeria ha sacado un discazo este año, todo se ha dicho de paso, bueno, Valdemar también mola. Valdemar ahí con su power metal, Es un festival muy interesante este 30 de septiembre, así que apuntároslo en la agenda. Y bueno, como decíamos, con este apartado cerramos nuestro apartado nacional. ¿Y qué nos traes? Pues vamos con un poquito de metalcore melódico desde Australia, Sydney, porque Bloom ha anunciado su firma con Pure Noise Records y para celebrarlo pues han lanzado un nuevo sencillo, Bound to Your Whispers. La banda se formó en el año 2017 y publicaron su primer EP, Past Tense, en el año 2018 y dos añitos más tarde publicaron el segundo, In Passing. A principios del año 2021 compusieron y grabaron su próximo trabajo, producido por Christopher Vernon, del que os traemos este Bound to Your Whispers, un tema que refleja una exploración de la disparidad interna y la desconexión entre las dudas internas y la manipulación de uno mismo. El tema está escrito como un diálogo entre dos voces internas, de manera que el protagonista es manipulado por sus propios pensamientos, creyendo en una falsa sensación de seguridad. Así que vamos con este Bound to Your Whispers, que la verdad es que es un temazo. Bueno, pues esto era Bloom con Bound to Your Whispers. Ojo con las luchas internas, ¿eh? Sí. Atado a tus susurros. Está en tinchita. Bueno, voy a traer algo que tiene un poquito de todo. También tiene intensidad el siguiente tema. Porque como no puede faltar la mitología por estos lares, traemos este segundo single de los Lobos Varg. Y es que los alemanes han lanzado Eisenzeit, con el que nos transportan a zonas nórdicas, de la mano de un tema con ritmos muy viking en el que ensalzan valores como la honestidad y la lealtad cantando en su lengua vernácula en alemán. Un tema que es un himno a la valentía y la determinación de lo que es importante para ti, incluso cuando pareces desesperado. Porque lo que nos ennoblece es nuestra alma, la forma en la que vivimos la vida hacia los demás y nuestra actitud, lo que nos hace honorables y grandes. Un tema que cuenta con ritmos tanto melódicos, con ese arranque al principio y la voz clara de Jacqueline que contrasta con las partes más guturales del tema. Sigue la estela de su primer single, Immer Treu, siempre fiel. Y yo me daría un viajecito por tierras noruegas, fíjate, con determinación. Con nuestro lado de hierro nos ponemos esa armadura con este Eisenzeit. Seele Farbe. Es ist die Kraft, im Sturme zu stehen, ewiglich und stärker als die Zeit. Vielleicht, das ist der Seele Feuer, direkt Bueno, un tema muy completo este de Varg, con su Ace Insight. Y qué voz más bonita, ¿verdad? Sí. Nos han contado la parte melódica y la parte también del gutural. Tiene, nos gusta mucho el contraste. Un tema muy interesante de escuchar este de Varg. Pues sí, y vamos a cerrar con un género. Pues bueno, como el Doom Metal. Hoy traemos el álbum debut de los portugueses Lacrau, Axioma, un trabajo conceptual que combina elementos depresivos, negros y, como digo, Doom Metal para contar una historia inspirada en el legendario ritual cenicida escandinavo. Se cuenta que la práctica consistía en que las personas mayores se arrojaran o fuesen arrojadas, si no querían tirarse ellas mismas, desde precipicios al ser capaces de cuidar de sí mismos. Escrita en portugués, la narración lírica describe el ritual desde diferentes ángulos: la realización de la carga, el viaje al acantilado, los sentimientos inducidos y la aceptación del destino, que es la muerte. Axioma se desarrolla durante 6 temas que suman un total de 38 minutos aproximadamente. La canción inicial crea el ambiente tenso para meterte dentro de esa historia. Los siguientes 4 capítulos sumergen al oyente en la historia como tal a través de riffs agresivos, melancólicos y melódicos, voces ásperas y extremas, baterías dinámicas y contundentes y una sonoridad general bastante densita y muy nítida. La pieza final pues termina de crear ese ambiente posterior al rito de iniciación y todas las pistas en sí crean pues ese paisaje sonoro continuo que representa pues bueno ese flujo de los eventos pues bueno que acabamos de comentar. Y vamos a como curiosidad os contamos que el disco ha sido grabado y producido por la propia banda. Ha sido maquetado por Infected Minds y las imágenes que aparecen en el disco también han sido creadas por la banda y están dibujadas a mano por ellos mismos. Así que bueno, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes a las 4:30 con esta doensa de Lacrau y como siempre os damos las gracias por estar al otro lado del micrófono escuchándonos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.